frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Qué alegría saludarlos para un nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Y claro está, en lo que tiene que ver con la música argentina o con el tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Hernán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muy bien, Libardo, y muchísimas gracias sobre todo a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Bunera Isman Radio en Medellín 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga 1300 de la AM y Quinchía Estéreo. Vamos a proponerle a nuestros oyentes, no digo una sorpresa, pero una novedad. Hemos elegido cantantes o cantores, como quieran, uruguayos, que tuvieron que ver con la historia del tango. De manera que me parece, Libardo, que es un reconocimiento, porque es bueno recordar que el tango uruguayo es un ritmo que tiene sus raíces en las zonas pobres de Montevideo, por allá en 1880, es decir, a finales del siglo XIX. Allí nació el tango uruguayo, que tiene orquestas, compositores, intérpretes, como los que vamos a tener la oportunidad de presentar. Son muchos, ¿no, Libardo? Sí, tenemos que escoger unos pocos, ¿no? Fueron muchísimos los intérpretes del tango en el Uruguay, igual que las orquestas típicas que conformaron allí. Y algunos de los invitados, pues, van a interpretar música que no fue hecha en el Uruguay. Fue hecha por compositores y letristas argentinos, pero también encontraremos a personajes de allí, del Uruguay, doctor Peláez. Y para iniciar, un clásico, un tango que se ha escuchado en una cantidad enorme de versiones, con orquestas, intérpretes, inclusive creo que en diferentes idiomas. El tango es La Comparsita. ¿A quiénes pertenece? Pues doctor Hernán Peláez escogió el que debería ser, porque La Comparsita es 100% uruguaya. Gerardo Mato Rodríguez, que era de allí, y que nació este tema como una comparsa. Luego un argentino la fue moldeando, mejoró la música, digámoslo así, porque esa es la que se escucha en el mundo entero. El tema fue grabado en el sello Columbia. No hay fecha de grabación, ¿no, Libardo? Supongo yo que puede ser sobre la, al final del, de la década del 50, principios de los 60, ¿no? Sí, que fue la época de oro del intérprete que no hemos dicho todavía, pero usted lo va a indicar. Sí, señor, porque la orquesta es la de don Leopoldo Federico, la voz, la del barón del tango Julio Sosa en La Comparsita. Buenas noches, tango. Este tango habla por mí, y mi voz entre sus sones dirá por qué canto así. Porque cuando pibe me acunaba en tango la canción materna para llamar el sueño, y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo. Porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno. Y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza. en llantos de madre, en la rebeldía del que fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango porque, porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero, porque cuando quiero me desangro en besos, porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso. Sosa, además de ser cantante, fue poeta y actor. Para hablar de la poesía, inclusive dejó dos libros versos de su autoría. Él había nacido en Las Piedras, el departamento de Canelones, en la República Oriental del Uruguay. Y en el año 1954, Libardo se sometió a una intervención quirúrgica en la garganta para extinguirle o extirparle pólipos. Y hay un detalle, Libardo. Sí. La comparsita en 1919 la escribió Gerardo Matos Rodríguez. Y cada año en Montevideo hay un festival que dura una semana para conmemorar el aniversario de la comparsita. Sí, señor. ¿Cómo es de interesante lo que usted acaba de decir de Julio Sosa? ¿Cómo glosaba de bien? Recitaba muy bien sus versos. Hizo aproximadamente unos 22 poemas. Pero este que acabamos de escuchar en la voz de Julio Sosa fue escrito por Celedonio Esteban Flores, porque recordemos que la comparsita tuvo varias letras, inclusive sí. Las primeras tuvieron inconveniente, que fueron escritas por Pedro Maroni y Pascual Contursi. Hubo pelea de derechos, ¿no? Sí, señor, inclusive Carlos Gardel tuvo que intervenir ahí para que permitieran grabar la comparsita con los versos de los señores que acabo de indicar. Vamos a continuar con este tango, Cuatro Lágrimas. ¿De quiénes? Es un tema supremamente hermoso. Fue grabado el 23 de octubre del año 1945 para la RCA Víctor. La música y la letra fueron escritos por Lito Vallardo, doctor Peláez. Aquí es bueno recordar o significar que el cantante es Enrique Campos. Su verdadero nombre era Inocencio Enrique Troncone. Enrique Campos nació también en Montevideo, falleció relativamente joven, 57 años. Pero aquí está, en el recuerdo, la voz de Enrique Campos con la orquesta de Ricardo Tanturi en el tango Cuatro Lágrimas. Noches, tango. mano con la vida. Cuando me encontré en la senda de mi incierto porvenir, comprendí que estaba solo para iniciar la partida, sin más chance que mis ansias de triunfar o sucumbir. Y después, cuando mis padres me besaron en la frente y lloraron por el hijo a quien nunca vieron más, me alejé por esos mundos a luchar serenamente, y aguantando mil reveses al final pude llegar. Hoy no pueden convencerme las cuatro lágrimas tuyas. Si sos muñeca moderna y yo con eso no estoy, ¿para qué vivir la vida con tantas complicaciones? Estoy bien con mis amigos en este ambiente sencillo y soy feliz como soy. Correr de muchos años, el amor me dio un cariño, una dulce compañera que mis penas compartió. Y cuando se dio la buena y pude llenarla de oro, en un viaje sin retorno, un ángel me la llevó. Una interpretación de Enrique Campos. Vamos a traer a continuación, Libardo, quizás, usted me dirá, la mejor orquesta de tango uruguaya, la del maestro Donato Raciati, ¿puede ser? Sí. Eso es correcto, fue la que más sobresalió entre otras muchas que hubo allí en el Uruguay, la del maestro Donato Raciati, que también fue compositor. Y además bandoneonista, con una advertencia, él había nacido en Chieti, Italia, pero su vida artística la desarrolló en Uruguay. Y vamos a poder apreciarlo a Raciati en un tango muy popular en Colombia con otro intérprete. El tango se llama Hasta Siempre Amor. ¿De quién es? Sí, y supongo, doctor Hernán Peláez, que usted está haciendo Recorderis de Jorge Valdés con el maestro Arienzo. Ese fue el que se popularizó en Colombia. No, pero vamos a escuchar esta versión. ¿Pertenece a quién? Donato Raciati. La música. La letra es de otro uruguayo, Federico Silva. Y la grabación, para un sello del Uruguay, sello Sondor, fue realizada en el año 1960. Vale la pena, doctor Hernán Peláez, comentarle una vez más, aunque ya lo hemos hecho, a nuestros oyentes, que ni los chilenos ni los uruguayos fueron muy juiciosos en colocar las fechas, épocas de grabación. No, ni recordar los autores muchas veces. Bueno, sí. Aquí viene también, así como Raciati con su orquesta uruguaya, viene también una voz femenina del Uruguay. Olga del Grossi en el tango, Hasta Siempre Amor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Que por quererte te perdí, hasta cosas siempre amor. Pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso y tu alma al dolor. Del Grossi nació en Tacuarembó y es bueno decir que en el año 1957 ella se integra a la orquesta que acabamos de escuchar de Donato Reciati. Grabó dos temas muy buenos, Tu Corazón y este que acabamos de escuchar, Hasta Siempre Amor. Pero Libardo, es importante recordarle a los oyentes teléfonos en Bogotá a los cuales se pueden comunicar. Sí, y también para la invitación que hemos venido haciendo a nuestros oyentes para que nos envíen mensajes de voz solicitando algunos temas para realizar unos dos programas de complacencias más adelante. Los teléfonos son los siguientes: el 320-986-0448. Se lo repito para que lo anoten allí en sus agendas: 320-986-0448 y el teléfono fijo 601-480-4831. Personas que ya se han comunicado: Marcos Lopeda con su señora esposa Rosa Reyes al norte de Bogotá, Gilberto Quirós en Pontevedra, Hugo García en Ciudad Latina, Francisco Becerra en Bogotá, Nubia Rodríguez en Modelia, Carlos Martínez en Buga Valle, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, Javier Vargas en Marsella, Jorge Montenegro está en Santa Matilde, Octavio Gañán y su gran amigo Adán García en Pablo Neruda. Doctor Peláez, seguimos aquí en Tango y lo vamos a traer con el nombre de Recordándote. ¿A quiénes pertenece? Guillermo Barbieri escribió la música, la letra la hizo José de Grandis y esta es una grabación del año 1955 en el sello TK. Guillermo Barbieri, un guitarrista de Gardel, ¿no? Sí, así es, doctor. Muy bien. La orquestota grandísima de Aníbal Troilo, la voz del uruguayo Carlos Olmedo en el tango Recordándote. Buenas noches, tango. Indignado por el opio que me viste tan fulero, francamente estoy cabrero y jamás olvidaré que una noche en Palurda te juré que te quería mucho más que el alma mía y que a mi madre también. Te acoplaste al cotorro de este debate arrabalero y te juro hasta diquero por tenerte se volvió. Se acabaron la versión de mi numen peregrino, o si era el verso más divino se va en mi corazón. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rimen tiernos madrigales, y a tu lado de eso que puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura en tu alma rodeo. Cuántas veces en mi triste burincito de poeta una lágrima indiscreta furtivamente cayó, y pensé que eras el sueño más intenso de mi vida, porque aún sangra la vida que tu afiante me causó. Vos que sabes el secreto de lo mucho que he sufrido, decime quién te ha querido con más inmensa pasión. Y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, la hiriente verdad desnuda me dirá tu desamor. Y en mis noches de lirismo, por los tristes arrabales, rimen tiernos madrigales, y a tu lado un beso que puse vida en cada estrofa, mi amor, mi paz y ventura, y la inefable ternura en tu alma. Pude mujer. Es lo que se llama una voz varonil. Esta de Carlos Olmedo, cuyo verdadero nombre era Del Mar Velázquez Childe. Había nacido en el barrio sur de Montevideo. Bueno, Libardo, hay un tema muy de Colombia que se llama Nuestro Juramento. Usted lo ha oído en las voces de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, ¿no? Pues, y lo echó Owen, bueno, una cantidad de los ecuatorianos. Intérpretes ecuatorianos, sí señor. Pero ese se llama Nuestro Juramento. Este tango se llama simplemente Juramento. ¿De quién es? José María Lorenzo Pérez escribió la música. Gerardo Adroer hizo los versos. Y como lo decía anteriormente, no tenemos fecha de grabación del tema, ni siquiera el sello. La orquesta que va a trabajar es la de Francisco Maquiaira, otra orquesta uruguaya, con la voz de Ricardo Farías. En el tango Juramento. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Sigue tu sombra y apareces y te quiero, me decís. Hace años siempre así persiguiéndome tu amor. Ni aun la nieve de crudos inviernos quedan al alma. Buena orquesta, totalmente desconocido el cantante para nosotros, pero quería contarle a los oyentes, Libardo, que hay muchos cantantes que no vamos a tener espacio para ellos, pero uruguayos fueron Ricardo Olivera, bueno, Alberto Fugasó, que fue el del trío argentino con De Mare. Roberto Fugasó, sí. Roberto Fugasó, claro. E Irusta. Trío argentino. Bueno, Alberto Vila, Rubén Rada, Canario y los Canaro. Don Rafael y don Francisco Canaro, uruguayos, para que veamos que Uruguay contribuyó mucho a la historia del tango. Y este que traemos, Libardo, este vals, no es tango, este vals que traemos es de novela. Me besó y se fue. ¿De quién es? La música y la letra le corresponden al maestro, maestro de guitarras, José Canet. Tuvo un grupo muy importante que acompañó a numerosos cantores argentinos, inclusive Alberto Gómez y otros. Hay a esta cancionista que creo que presentamos hace poco, a Nelly Omar, también fue acompañada por ese conjunto de guitarras, doctor. Bueno, la grabó para la RCA Víctor en el año 45, en febrero exactamente. Hoy mire los años que han pasado. Bueno, aquí está la orquesta de Ricardo Tanturi, siempre la asimila uno a Alberto Castillo, pero aquí es Enrique Campos con la orquesta de Tanturi en el vals Me besó y se fue. Sufrido tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios, moría mi perro. Sentado en el banco, recordé la casa en que muy juntitos tejimos los dos, el romance ardiente de un cariño sano, loco provinciano que soñó un amor. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Ella era una diosa que llegó a mi pueblo, olvidar su hastío, vencida tal vez, se arrulló en mi canto divina y tirana, y una gris mañana me besó y se fue. Quería contarle a los oyentes, Libardo, que de Julio Sosa, no de Enrique Campos, un detalle para mostrarlo, que era un hombre, dicen que muy bueno, tenía una voz recia, pues, y uno decía que qué peligro acercársele a ese señor, pero no, en el fondo era un hombre muy, muy querido, muy amable. Mire, él trabajó básicamente con la, bueno, al final de sus días con la de Leopoldo Federico, ¿no es cierto? Sí, con Leopoldo fue la última orquesta que él tuvo. Exacto. Para grabar. Bueno, eran muy amigos, y en esa época se estilaba que cuando un solista, en este caso Sosa, iba a un sitio con orquesta, él cantaba cuatro tangos. El quinto era la oportunidad para que la orquesta hiciera un instrumental, y cuando terminaba, el cantante volvía y hacía otros tres o cuatro temas. Leopoldo Federico le preguntó a Sosa, ¿vamos a hacer con esa fórmula la presentación? Sosa le dijo, no, yo canto cuatro y usted hace varios instrumentales y yo vuelvo a cantar, como diciendo, usted es tan importante como yo. Yo canto, pero usted quiere lucirse en el instrumental, pues no solamente haga uno, haga varios. Detalles que mostraban cómo el hombre, pues, se comprendía con don Leopoldo Federico, ¿no? Fue muy noble y no fue, sí, egoísta. Esa es la palabra. Claro, porque él como cantante ha podido decir, no, canto cuatro, usted una y vuelvo a cuatro. Y digo, no, canto cuatro y usted haga una o dos, las que quiera, y vuelvo a cantar. Y podemos recordar también que hizo algunas grabaciones con acompañamiento de guitarras. Son excelentes, casi no se oyen en Colombia, pero algún día las colocaremos. Aquí traemos un tango que se llama Tu Corazón. ¿De quién es? Donato Racciati. Él hizo la música. La letra o los versos son de Enrique Soriano. Y esta es una grabación para el sello Sondor del año 1953. Aquí viene la voz de Nina Miranda, la orquesta de don Donato Racciati, en el tango Tu Corazón. Buenas noches, tango. Dicen que tú desviaste mi vida y me das este error y martirio. Pero yo solo digo, la razón está en tu corazón. Tu corazón es el incendio donde yo quemé mi vida y mi ilusión, pues eres llama en mi fragor. Que puede más que Dios, que vence a mi razón, que va donde tú vas. ¿Por qué voy a negar si todo está en tu corazón? Había nacido en La Aguada, Uruguay, murió en Buenos Aires a los 86 años. Pero lo que es la vida, Libardo, las oportunidades que siempre destacamos, ¿no? Ella estaba en el estudio de Sondor, ese sello que usted ha mencionado, sello uruguayo. Sí. Y estaba en el estudio. Y un director del sello, Juan Esteban Martínez, la encontró así, eso que se encuentra en el camino, le dijo, venga, ¿por qué no me graba un tango que se llama Maula? Lo hizo tan bien, después de ensayarlo 40 minutos, que le pasaron el dato a don Donato Racciati para que la incluyera en revistas y en su música. Pero curiosamente, Libardo también, cuando se casó, el marido le dijo que no trabajara más como cantante, que se retirara. Y se retiró. Y la versión de Maula es la que suena aquí en Colombia todavía. Y le cuento, fue autora de este tema que lo hemos oído. No hagas caso de la gente. No hagas caso de la gente. Bueno. Andate con la otra. Puede ser. Sí, sí, que aquí inclusive lo grabó la Ronca de Oro, Elenita Vargas. Elenita Vargas. Bueno, viene un tango que se llama Silbando. ¿A quiénes pertenece? Sebastián Piana y Cátulo Castillo hicieron la música. La letra es del papá de Cátulo Castillo. Y se llamaba José González Castillo. La grabación es del 17 de octubre del año 1956 para la RCA. La orquesta es la de Armando Pontier. Recurrimos a la voz de Julio Sosa para el tango Silbando. Silbando. calle, en Barracas al sur, una noche de verano, donde el cielo es más azul y es más dulce el canto del barco italiano. Con su mortecina un farol en la sombra parpadea, y en un zaguán se ve a un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del don, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y el son que el fuelle resonga y en la noche se prolonga, el alma de la milonga va diciendo su emoción. Avanzando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien infierno traicionó la ingrata moza. Un quejido y un golpe mortal con que parten desde la sombra, y el relumbrón con que el puñal pegó su tajo fatal. Y desde el fondo del dolor, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Como es difícil silbar, yo recuerdo solamente los hermanos Martínez Gil de México, que trabajamos con el silbido. Pero, Libardo, aquí los oyentes, y pudimos notar, claro, esto lo grabé en el 56, había contado yo, que en el 54, dos años antes, lo habían intervenido en un tema en la garganta. Fíjese que aquí la voz no está tan fuerte como más adelante la vamos a poder apreciar. No, y a veces no se reconoce, no es la voz que a la que nos tiene acostumbrados el varón del tango. Pero aquí vamos a traer con otro uruguayo un tango que se llama La Melodía del Corazón. ¿A quiénes pertenece? Fioravanti, Disico y Héctor Artola hicieron la música para este tema. Carmelo Santiago colocó los versos y la grabación para la RCA Víctor, 30 de abril del año 1940. La orquesta es la de Edgardo Dorato, la voz de Romeo Gavioli en el tango Melodía del Corazón. mil amores tuve yo, y en ninguno yo encontraba la dulzura que soñé, ya que en cambio solo hallé la falsía despreciable que mi alma endureció. A la vida retorné, cuando tu carita de ángel en mi vida se cruzó, y encáusate mi existencia por la senda que jamás la dejaré. Fue tu amor, dulzura y fe, retrajo a mí las ansias de vivir en paz con Dios. ¿A que tanto ambicionaba? Sol de afectos que anhelaba y que fue canción triunfal de amor, que en su esplendor toma por madre melodía que mi corazón canta feliz. Bueno, Libardo, el Gavioli es el apellido original de él, ¿no? Pero cuando cantaba, le quitaba y se llamaba Romeo Gavio. Sí, en la orquesta del maestro Donato siempre figuró como Romeo Gavio. Y él los nombraba a todos, a los tres, porque eran tres que integraban esa orquesta, la de Donato. Se llamaba Edgardo Donato y sus muchachos. Una pregunta, hombre. Este señor se suicidó, ¿por qué? Pues, sí, una lástima que se haya suicidado, porque fue una gran voz y trabajó muy bien en esa orquesta y fue uno de los promotores del candombe y la milonga en el Uruguay. Tiene muchas composiciones bajo ese género musical. Se suicidó, parece ser que él y Horacio Lagos, que era el otro cantor de Donato, estaban enamorados de la misma mujer, de Lita Morales. Pero Lita Morales escogió a Horacio Lagos y entonces en esa decepción se lanzó en el carro al Río de la Plata y se suicidó, murió ahogado. ¿Con carro y todo se tiró al río? Sí, señor. ¿A usted? ¿Quién sabe la señora si le quedó algún remordimiento o al compañero de canto? Y el Río de la Plata, pues el mar, ¿no? Sí, el mar. Bueno, Libardo, este tema que vamos a traer, el título se usa mucho en las conversaciones en Colombia, ¿no? Cuando dice uno, no me quitan lo bailado, ¿cierto? Sí, y así sí, se sí. Llama el tango. Es simpático. Claro, el tango se llama que me quiten lo bailado. Aquí en Colombia se dice, no me quitan lo bailado. Pero bueno, ¿el tango a quién pertenece? La música y la letra son de Miguel Buxino y la grabación es del 30 de septiembre del año 1942... para la Casa Odeón. Y no tiene sino 81 años este tema entonces. La orquesta de don Francisco Canaro, la voz de Carlos Roldán en el tango Que me quiten lo bailao. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Thank you. mano abierta con los hombres, querendón con las mujeres. Tengo dos pasiones bravas, el tapete y el champán, berretín con la minonga, mentejón con los placeres. Unas veces ando pato y otras veces soy boca. ¿Qué querés que le haga, hermano? Si es regalo del destino, si el afán de ahorrar dinero nunca ha sido mi virtud, me electrizan las burbujas y los ojos femeninos de día, aquellos dulces días de la alegre juventud. Pero yo no me arrepiento de aquellos lindos momentos que la vida derroché. Tuve todo lo que quise y hasta lo que yo no quise, la cuestión que disfruté, mi conducta fue serena. Yo fui pródigo en la buena y en la mala me encogí. Fui magnate y vagabundo y hoy lo sobro tanto al mundo que le puedo dar changui. Que me quiten lo bailado. El tango con el cual vamos a cerrar esta charla, este conversatorio, es Cambalache. ¿Fue compuesto en qué año, Libardo? Este tango es por allá del año 34, 1934, aproximadamente, escrito en música y letra por Enrique Santos Discépolo. Bueno, este tango, Cambalache, se estrenó a finales del año 34 en el Teatro Maipó, en Buenos Aires. La cantante que lo interpretó por primera vez fue Sofía Bozán. La llamaban la Negra Bozán, ¿no? Cambalache fue uno de los tangos que Discépolo, como dice Libardo, compuso para una película llamada El alma del bandoneón. Y hay otro detalle que me llama la atención, Libardo, con esto del Cambalache. ¿Sabe usted que artistas de ahora, cantantes de esta época, pues no de nuestro gusto, pero hay que respetarlo, Gustavo Cerati, Pedro Aznar, Charly García, esa frase, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, la incluyeron en un trabajo musical de ellos? Ellos la trabajaron, la cambiaron diciendo, el barrio fue y será una porquería, ya lo sé, y la frase original es, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Esta canción, Libardo, estuvo bajo censura, ¿no? Sí, entonces, señor, y precisamente Libertad Lamarque estuvo en alma de bandoneón cuando el gobierno militar de la época prohibió la película y por ende pues prohibió el tango. No, y además ellos esgrimían el argumento de que había que quitar las palabras del lunfardo, pues de la censura militar, había que quitar las palabras del lunfardo, que eso no, porque eso invitaba a la borrachera, no sé qué. Y la estigmatizaron. Afortunadamente para la música y para el tango, hacia el año 47-48, Perón, a quien visitaron los artistas y autores, quitó, terminó con la censura. Claro, él ni siquiera sabía que había esa ley, entonces inmediatamente autorizó. Y acabo de recordar que a esa reunión con Perón fue, ¿sabe quién? Hugo del Carril. Y Perón, que ya sabía quién era Hugo del Carril, fue el que le pidió que grabara la marcha peronista, algo así. Y un homenaje también a su esposa, a Evita Perón, bueno, de Perón. Ahora, y hay una cosa, decir, doctor, yo no sé, me pongo a pensar que en esa época se escribió este tango, Cambalache, y el mundo sigue lo mismo. El mundo sigue andando. ¿Qué orquesta lo va a acompañar aquí, Libardo? Porque es la voz del varón del tango, Julio Sosa.